estás. Hace mucho tiempo que te ando buscando y no te puedo encontrar. Te mando mensajes y también te marco, pero no contestas. Te voy a bloquear. La oscuridad me da mucho miedo porque yo no veo y quiero ver la claridad. Eso significa todo lo contrario de esa gran palabra de felicidad. Adversidad, eso es lo que sufro en esta perra vida, no más por tu necedad. Ya hace mucho tiempo que yo ya no tengo ni aunque sea un momento de tranquilidad. Hazla que me ame así como la amo yo. Si me la concedes, yo le entregaría todo mi cariño y mi corazón. Ya no puedo más, paso día y noche nada más pensando que no te puedo arrancar de mi pensamiento, y esto es un tormento. Ya mejor quisiera poderte olvidar. Adversidad, eso es lo que sufro en esta perra vida, no más por tu necedad. Y hace mucho tiempo que yo ya no tengo ni aunque sea un momento de tranquilidad. Adversidad, eso es lo que sufro en esta perra vida, no más por tu necedad. Tú estarás muy chula, pero eres muy mula, y eso a ti te quita personal.